Aquí a 3 años del asesinato de Coco Garrido en la comisaría del Bolsón, nos juntamos nuevamente para reclamar justicia por este caso que sigue sin resolución, con complicidades varias. Así que vamos a estar transmitiendo desde aquí con varias organizaciones que están en la organización de esta actividad y con invitados de otros casos, de otros lugares de la provincia, del país, en donde también se ve la situación de la represión policial. Esta radio abierta que se está generando acá a través de Radio La Negra 90.1, que se puede escuchar por aire o por internet en radiolanegra.blogspot.com, está siendo retransmitida por FM Alas en el 89.1, por Radio Fogón en el 98.3, aquí en la comarca andina, en la zona del Hoyo, y también a través de la radio y de la Red Nacional de Medios Alternativos, y a través de ella por muchas otras emisoras, compañeras, radios comunitarias, alternativas y populares del resto del país, como es el caso de FM La Colmena, de Cutralcó y Plaza Huíncul, que nos están retransmitiendo ya en vivo en este momento. Así que, bueno, en un ratito nomás, Claudio, vamos a estar arrancando la transmisión con algunos de los invitados, de los participantes de esta radio. Va a estar la gente de la Correpi, familiares de Otoño Uriarte, familiares de Piquimán, va a estar Nora. Va a haber varios casos que tienen que ver con la represión de distintas situaciones en donde se reprime más bien cuestiones políticas, como el caso de la compañera Nora Corbalán, aquí en El Hoyo, como el caso de Blanca Grande, de Bariloche, por los cortes de ruta, y el caso de Solano, que podríamos también vincularlo a los trabajadores de la fruta y las actividades en contra de las organizaciones que se plantean un intento por reclamar por un trabajo digno, básicamente. Todo esto a los 3 años del asesinato de Guillermo Coco Garrido en el calabozo de la comisaría de aquí del Bolsón. Y por eso también vamos a estar en contacto con familiares y amigos de Luciano Rúa, quienes, bueno, vienen marcando un camino también de lucha, saliendo a la calle, ocupando el destacamento y no quedándose a esperar sentados, ¿no? Vamos a estar conversando con gente de la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial, para hablar un poco de lo que es la represión en democracia. Desde el año 83 vemos los informes que han realizado los compañeros de la Correpi, y particularmente lo que se refiere al año 2013 aquí en Argentina. Así que también estaremos charlando con ellos. Vamos a arrancar con un poco de música y enseguida entonces le damos tiempo a la gente que se vaya sentando.